Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que yo li, do poco que yo sé. Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que yo li, do poco que yo sé. Saludos, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en nuestro espacio, en el espacio de Alberto Sansegundo, de libros, de esos libros que yo creo que lo que se les podría pedir en este momento es que nos consuelen, ¿no? De tantísimo problema y de lo mal que nos estamos sintiendo en los últimos tiempos, que parece que no da tregua a la guerra y que cada día que avanza parece que tenemos una situación peor en el mundo. Yo creo que a veces consuelan también los libros y a veces abren los ojos. Yo no sé la propuesta de Alberto Sansegundo de esta tarde si irá en un sentido, en otro o en ninguno, ¿no? Porque los libros realmente son polivalentes, pueden hacer muchas cosas. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, tienes razón en las dos ideas fundamentales que percibo en lo que dices, ¿no? Uno, que es los tiempos son malos, siempre son malos, pero ahora especialmente, ¿no? Y por otro lado, la idea del consuelo en los libros, pero sobre todo me quedo con la idea de la polivalencia. Los libros sirven para muchas cosas o no sirven para ninguna, ¿no? En el fondo, servir, quizá la utilidad de un libro no es lo que más nos interesa, ¿no? Es verdad que hay una dimensión que tiene que ver con bueno, sí, el confortar, el consolar, como dices. Los libros son también entretenimiento, huida de la realidad, en cierto modo, ¿no? Pero los libros, si no fueran útiles, se habrían acabado ya, Alberto. Si los libros ya, bueno, continúan es porque sí. Tienen esa utilidad para el ser humano en el sentido más noble de la palabra utilidad. Claro, eso es lo que iba a comentar, ¿no? Que hay que precisar quizá qué entendemos por utilidad, ¿no? Es verdad que un manual de fontanería nos ayuda a desatascar el fregadero, ¿no? Pero yo no me refería a esa utilidad, tú tampoco, sino, bueno, evidentemente, en tanto que consuelan, en tanto que amplían nuestros horizontes, en tanto que bueno, nos mejoran, en tanto que nos muestran otros mundos, todo eso son utilidades, utilidades, como tú dices, nobles, ¿no? La idea de entretenimiento, de escapar de la realidad, está en parte en las opciones que hoy traigo, en las recomendaciones que traigo hoy, pero a la vez hay también mucho contacto con la realidad y por lo tanto hay también una implicación no consoladora precisamente en los problemas de nuestro mundo, ¿no? ¿Por qué hablamos de una cierta huida de la realidad? Bueno, porque traigo después de muchos meses, casi a lo mejor diría años, meses en cualquier caso, novelas policíacas al programa de hoy, ¿no? Para mí funcionan en esa doble dimensión que estoy hablando, ¿no? Por un lado funcionan como entretenimiento entre lecturas más sólidas, diríamos, y como además, y esto, bueno, lo puede imaginar cualquiera que nos siga, ¿no? Como a mí elaborar una reseña me lleva mucho tiempo, bueno, pues me sirve como digamos, descanso, relajación entre el proceso de elaboración de una reseña y el proceso de elaboración de la siguiente. De manera que en esta dimensión de un poco más ligera, más de esparcimiento que puede suponer a veces las novelas policíacas, están presentes también, esa dimensión está presente en los cuatro libros que hoy traigo, ¿no? Pero a la vez, como también ocurre con frecuencia en la novela policíaca, que en muchos casos está muy vinculada a la realidad social y son espejo conflictivo. Casi siempre, yo creo que las mayores verdades de la sociedad siempre se han contado en la novela negra o en el cine negro. Claro, ¿no? Esa denuncia de los conflictos sociales, etcétera, está también presente. Por lo tanto, un alejamiento de la realidad, bueno, a la que te referías al principio, vamos a huir un rato de las leyendo estos libros, de las guerras, de la política internacional, también de la nacional, pero a la vez nos van a poner en contacto, porque esa es una de las virtudes muy claras de su autor, nos van a poner en contacto con una realidad social, histórica, también personal de sus protagonistas, que vamos a decirlo con un término que me gusta mucho, no me gusta mucho, pero lo diré, que también nos van a problematizar, diríamos, ¿no? ¿Y Bueno, quién que bueno, es me... él? ¿Y quién es él? ¿Quién es ¿Quién él? es Denis Lehane? Que es un clásico ya, ¿no? Un clásico contemporáneo, autor sobre todo de ese tipo de novela, que sí, bueno, cerramos la taxonomía, le llamaremos novela negra, pero que se abre a dimensiones también mucho más ricas, ¿no? No tan limitadas solamente a ese género. Desde el año 2009, no sé si antes también, la editorial RBA. Yo creo que extinta editorial RBA, o si no ha muerto, está integrada en alguno de los grandes grupos. Estará en Planeta. Sí, claro, Estará está en en Planeta, Planeta, que ¿no? es Sí. donde van a parar todos, Claro, ¿no? Casi todos, efectivamente, o ¿no? Penguin o Planeta, ¿no? Entonces, publicó en principio la hexalogía, seis novelas, con dos protagonistas, una pareja de detectives, Patrick Kenzie y Angela Gennaro, detectives en Boston, en el mundo, se mueve en el mundo criminal de Boston. Denis Lehane es bostoniano y no es un dato más, es que Boston ocupa un lugar principal en sus novelas, ¿no? Esas seis novelas quedan ahí, no voy a hablar de ellas en este momento. A partir de ahí, publicó también títulos sueltos, sin formar parte de ciclos, muy conocidos y que pasaron al cine. Mystic River, una obra que luego esto llevó Clint Eastwood a una película excelente, y Shutter Island, que también esto realizó, trasladó a la pantalla Martin Scorsese. A mí me gustó menos, pero Mystic River es genial. Y luego ha publicado, entre otros muchos libros, una trilogía que la traigo hoy. Son de los cuatro libros que traigo hoy, son los tres primeros, son esta trilogía, de la que luego hablaré. Y luego el último por hoy, que es Golpe de Gracia, que el último por hoy, publicado hoy, quiero decir, a estas alturas, el último que ha aparecido en nuestro país es Golpe de Gracia, que es el núcleo central de la reseña, aunque voy a recuperar mis comentarios de la trilogía que hice ya aquí hace muchos años. Ahora hablaremos de la cronología, ¿no? Denis Lehane, además, tiene una dimensión como guionista, como escritor de series, de manera que ha escrito el guión de algún capítulo de Wire, serie también ya legendaria, o de Work Empire, son series de culto, de los mejores momentos de la factoría HBO. Ahí estaba detrás, firmando el guión de algunos capítulos, este Denis Lehane, ¿no? Y luego, aparte, algunas de las novelas de la sexalogía y de la trilogía las llevó al cine también, en películas que han tenido menor repercusión crítica o críticas peores, pero que a mí me han gustado también, ¿no? No extraordinariamente, pero entretenidas y curiosas, ¿no? De la primera, de la sexología, Desapareció una noche, uno de los títulos de esa hexalogía, y de Vivir de noche, uno de los títulos de la trilogía, los llevó Ben Affleck al cine. La primera aparece como Vivir de noche en el cine también, y la segunda se llamó Adiós, pequeña, adiós. Esa Las sí que la he críticas visto. fueron, Esa, Adiós ¿eh? pequeña, Adiós sí que la he visto. Sí, películas, a mí me gustaron, películas que te No está mantienen mal esa con la película, ¿no? intriga, claro, y luego, bueno, pues las interpretaciones no están mal. Una de ellas está Adrian Brody, el propio Ben Affleck. Bueno, quizá películas menores, pero en cualquier caso, bueno, no llegan al nivel para mí de Mystic River, pero bueno, en cualquier caso, como ves, una dimensión plural la del propio autor, pero siempre centrado en este mundo, ¿no? Entonces, antes de entrar en Golpe de Gracia, que es la más reciente, aunque yo creo que ya tiene un año en nuestro mercado, por cierto, está en Salamandra, Golpe de Gracia, Salamandra. porque Salamandra está empezando a recuperar, empezando no, ya lleva bastante tiempo, habrá como mínimo 5, 6, 7 títulos de Denis Lehane publicados en Salamandra, recuperando libros de Mystic River, libros antiguos, y también de esa trilogía que hoy quiero comentar. Es una serie protagonizada por diferentes miembros de una familia irlandesa en Boston, los Coughlin, que se mueven, o las novelas al menos, se mueven en dos ámbitos opuestos. el de la policía y el del crimen organizado, no siempre tan opuestos, a veces muy entrelazados, en esa ciudad norteamericana en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Es una serie que dio comienzo en 2010, cuando, como digo, RBA publicó este, que es donde yo lo leí, el libro, publicó este cualquier otro día, un libro extraordinariamente voluminoso. Mi oferta de hoy también es bueno, miles de páginas realmente, está formada por miles de páginas. En 2013, en el mismo sello, salió Vivir de Noche, como digo, una de las películas que Ben Affleck ha trasladado al cine, ¿no? Y en 2017 se cerró la trilogía, ya en Salamandra, con ese mundo desaparecido. Desde 2017, como digo, Salamandra ha incorporado a su catálogo a este autor. Y presenta las nuevas novelas que publica y va recuperando algunas antiguas, ¿no? Vamos a empezar, por lo tanto, si te parece, muy brevemente, porque me quería centrar en Golpe de Gracia, que es Sí, genial, todas son muy buenas, ¿no? sí. Pero querría centrarme en la última. Cualquier otro día ganó el premio del Gremio de Libreros Español a la mejor novela del año 2010, a la mejor novela sin adjetivos, En general. en general, ¿no? Traducción de Carlos Milla e Isabel Ferrer, 700 páginas excitantes de un híbrido, como digo, de géneros. Sí, bueno, lo calificamos de novela negra porque ese es el territorio en el que se desenvuelve el autor, pero tiene muchas, muchas más dimensiones, ¿no? Un texto realmente de ficción histórica y social, sin etiquetas, ¿no? Realmente, porque más allá del género, como digo, pues ha sido premiado, pero aunque no hubiera sido premiado como novela en general, uno lo lee como un libro sin más, ¿no? Como literatura sin más, ¿no? La novela se ambienta en Boston entre los años 1918 y 1920, en dos líneas principales, que inicialmente van en paralelo, pero luego acaban por confluir. Por un lado, la narración sigue las peripecias de Luther Lawrence, un joven negro, que se ve envuelto por, diríamos, por la fuerza del destino, ¿no? Al margen de su voluntad, en el mundo del hampa, del que huye para acabar en Boston, en un Boston que en esos años, bueno, pues la segregación racial figura, aflora por todas partes y lo acaban introduciendo, a pesar de que él quiere huir de él, en un universo de violencia. Ese es el primer eje. El segundo eje lo protagoniza Danny Coughlin, que es un joven policía irlandés, hijo de inmigrantes católicos. Su padre, Tommy, llegó a ser, desde la pobreza de sus orígenes, una alta autoridad, alta, muy estricta, muy rígida, muy autoritaria, autoridad en la policía de Boston. Y el chico busca su lugar en el mundo, se debate entre la fidelidad a los valores familiares, a la continuidad de la carrera de su progenitor, que se mueve por principios muy conservadores, ferozmente, y el adverbio no sobra, reaccionarios. Y por otro lado, se mueve entre el conflicto entre este eje, digamos, y otro que es, bueno, su conciencia de las injusticias, de los fraudes, de los abusos, de los atropellos, ¿no? Los dos personajes, el joven negro y el joven policía, con sus contradicciones, y en ese sentido Ligeia es genial, ¿no? Porque no nos traslada a personajes, digamos, ¿sabes?, marionetas de una sola pieza, ¿no? Sino que hay pros y contras, ¿no? Hay complejidad, ¿no? Los dos son capaces de ejercer la violencia, son capaces de matar, pero a la vez son íntegros, son valientes, son sensibles, tienen existencias torturadas, ¿no? Entonces, bueno, Disculpa. estos dos ejes, estos dos personajes, están unidos también hay un hilo conductor que enlaza la trama, que es la figura con base real de un personaje bien conocido, un jugador de béisbol, Babe Ruth, uno de los grandes nombres de ese para mí inexplicable juego norteamericano, ¿no? Los avatares profesionales y personales de este personaje van puntuando, marcando hitos en la novela en un segundo plano que en apariencia es tangencial, pero que van enmarcando la acción, ¿no? Entonces, luego el libro, más allá de la profundización en las personalidades de los dos personajes y en el itinerario vital, tiene, como digo, un muy grande, enorme, diría, interés documental. Es una novela en ese sentido que podríamos llamar histórica, ¿no? Tenemos, a partir del microcosmos de Boston, asistimos al crecimiento de los Estados Unidos como sociedad de aluvión, que tantas veces hemos visto en el cine, ¿no? A principios del siglo XX, un país por hacer en el que arriban inmigrantes, millones de inmigrantes, y entre ellos dos jóvenes, Thomas, el padre de los Coughlin, y su mejor amigo Eddie, ¿no? Que se enfrentan a esa lucha despiadada en aquellas calles que también retrató Scorsese en algunas películas, ¿no? Llegan, como todos los recién llegados al país este de los sueños, ¿no? Llegan con el mensaje que les manda ese Estados Unidos innovador, ¿no? Que es: este país es vuestro, chicos, se dice literalmente en la novela, pero tenéis que apoderaros de él, ¿no? Y efectivamente los dos personajes se apoderan de él, y tanto que nos apoderamos, muchacho, y tanto. Bueno, acabarán siendo policías, altos cargos dentro de la policía, tanto el padre de Danny como Eddie, el otro personaje que viene con su padre en el barco a Estados Unidos, que acabará siendo también su padrino, ¿no? Hay una película de Scorsese que me está recordando muchísimo ahora, con Matt Damon Claro, y DiCaprio. es ese mundo de la inmigración, los barrios, diríamos, El cerrados a policía, el Irlanda o a mafioso. Italia, y el mundo de la mafia, que es otro de los ejes en los que va a aparecer, ¿no? Boston puede verse en estas novelas como, digamos, trasunto de los Estados Unidos. En un momento del libro se dice de la ciudad, la Atenas de América, cuna de la Revolución Americana y de dos presidentes, sede de más universidades que ninguna otra ciudad de la nación, el centro del universo, ¿no? De manera que es eso, una ciudad que se nos describe con precisión, formidable, una ciudad de abigarrada, con emigrantes italianos, irlandeses, lituanos, de toda condición, anarquistas, comunistas, niños dickensianos que trabajan en condiciones infrahumanas, obreros que se desempeñan en diferentes oficios, todos muy duros, todos míseros, calles enfangadas por las que transitan camiones, coches de caballos, bueno, un ambiente general de miseria. Entonces, bueno, esa vertiente, diríamos, documental es también muy interesante. ¿Cómo lo es la dimensión de crítica social, ¿no? Claramente el Lehane quiere referirse a esta situación terrible de injusticia que padecen los individuos que se acercan, saliendo de condiciones en sus países de origen todavía quizá más ruinosas, ¿no? Se acercan a las costas del oriente norteamericano en busca de una vida mejor, ¿no? Entonces, bueno, es la época bueno, de las fábricas, del nacimiento del derecho del trabajo, de las reivindicaciones en las calles de Chicago, de Detroit, los coches, las fábricas de coches de Boston, las reivindicaciones laborales. Bueno, protagonizadas por los parias, los desheredados, los que no tienen nada, ¿no? Entonces, bueno, esta dimensión social no solamente se centra con brillantez, desde mi punto de vista, en este frente de los desgraciados, de los desfavorecidos de la fortuna, de los que viven en la miseria, en la degradación, en la explotación, sino también en la otra clase social, ¿no? Los políticos venales, los banqueros corruptos, una policía casi siempre, salvo excepciones, connivente con el poder, que contribuye a la destrucción y al sometimiento de los desamparados, apoyándose o en beneficio de las élites privilegiadas, ¿no? Y luego, como apuntabas, hay otro frente, que es el de la novela policíaca en sí, es decir, la descripción del ambiente, de la atmósfera de mafiosa, de los bajos fondos, las tabernas, los tahúres, la lotería clandestina de aquellos años, ¿no? La prostitución, la droga, el alcohol. Entonces hay un mundo en donde se desarrolla la trama. Un mundo de informantes, de infiltrados, de espías callejeros, de timadores, en un mar de violencia, en donde afloran la tortura, el asesinato, etcétera, ¿no? Un libro muy, muy interesante en todas estas dimensiones, que yo recomiendo vivamente, como incluso primer acercamiento a la obra de Lehane, ¿no? Muy bien. Cuando da comienzo la segunda entrega, Vivir de Noche, que está traducida en nuestro país también en RBA por Ramón de España. La Sí. historia está en 1926, ya han avanzado unos cuantos años, Y el relato se centra ahora en Joe, que es el menor de los Coughlin. Era solamente un adolescente en el primero de los libros, ¿no? Se mantienen los mismos ejes, la dimensión histórica y social. Aparecen en muchos casos personajes y sucesos reales. En las tres novelas del ciclo aparece la sombra del nazismo, del ascenso hitleriano. Al término de esa segunda ya se asoma en el horizonte. Pero en realidad, claro, insisto, la descripción más fiel es la de una novela negra y criminal, ¿no? Aquí estamos, la acción se desplaza, está en Boston, claro. Hay unos capítulos carcelarios en Boston que son realmente magistrales. Pero también a Tampa, en Florida, y hay una coda final en Cuba, ¿no? El núcleo en el que, sobre el que gira todo la acción son los años de la ley seca. La ley seca se derogó en el 33, en 1933, aunque la acción de la novela se prolonga un poco hasta 1935, ¿no? Y bueno, se da cuenta de las luchas sangrientas entre bandas mafiosas por el control del tráfico clandestino de alcohol, y esto también lo hemos visto representado en la literatura y en el cine en infinidad de veces, ¿no? Casi podríamos decir que el cine negro es la ley Es, seca, ¿no? eso O es. gira en torno a la ley seca, ¿no? Y luego todos estos circuitos oscuros de la prostitución, del juego, de las drogas, ¿no? Es una narración trepidante que se lee, bueno, se devora realmente, ¿no? Con encerronas, con traiciones, con tiroteos, asesinatos, ejecuciones. Bueno, las mejores, digamos, manifestaciones, tanto literarias como cinematográficas del digamos, de la novela y el cine criminal negro, ¿no? Aparte de los frentes habituales, una descripción, una profundización psicológica, una construcción de los personajes, varios personajes, no solamente el principal, sino los secundarios, construidos con, digamos, hondura, con sutileza, con variedad de matices, que también es un libro voluminoso, 400 y pico páginas. Y ese mundo desaparecido cierra la Claro, que yo trilogía, me como decía preguntaba yo. qué hacían esas palmeras y claro, ¿será Florida o será Cuba, no? Claro, sí, es Me preguntaba antes. Claro, así es, ¿no? Ese mundo desaparecido, como digo, ya pasa a Salamandra, lo traduce Enrique de Eriz. Es una lástima que cada uno de los libros esté traducido por personas diferentes. Enrique de Eriz, un reconocido traductor, falleció hace unos años. Bueno, insisto, inaugura la recepción del autor en Salamandra, ¿no? Estamos 7 años después de los episodios narrados en la novela anterior. Joe Coughlin ha abandonado la primera línea de fuego, al menos aparentemente. Es ahora un hombre de negocios influyente en Florida, en Tampa, pero en un segundo plano, de un modo no tan notorio, sigue manejando los hilos de todos los asuntos sucios de la ciudad, ¿no? La droga, como digo, la prostitución, la usura, el juego ilegal, la trata de seres humanos, los asesinatos, ¿no? El escenario sigue siendo Florida y Cuba. Ya han avanzado los primeros años 40, la primera mitad de los años 40, y tenemos la Segunda Guerra Mundial de fondo destrozando Europa. Y estamos, bueno, pues como siempre, en él, las pautas más habituales del género negro, ¿no? Pues delaciones, ajustes de cuentas, enfrentamientos entre facciones rivales, dobles juegos, luchas de poder, y luego tramas enrevesadas, pero muy, muy, muy, muy atractivas, ¿no? Se mezclan gánsteres, forajidos despiadados, y luego como también una construcción de los personajes profunda, porque el mismo protagonista, ¿no? El protagonista tiene alma, tiene vacilaciones morales, hay una cierta perplejidad existencial, no acepta, aunque sí lo acepta, está metido hasta el fondo en esa inmundicia, digamos, pero a la vez, bueno, no acepta su destino. Ahora ya tiene 36 años, lleva 20 años de vida al límite, le acechan sus fantasmas y tiene que encararlos. Tiene un hijo ya, un hijo pequeño. El gánster terrible, que sigue siendo un criminal sanguinario, que vive una vida de codicia, sufre a la vez, sensible por la deriva imparable de su existencia, analiza sus pecados, se enfrenta a sus remordimientos, reflexiona sobre su código ético, muy peculiar por otro lado, y sacrifica, en definitiva, su paz mental. Y esta dimensión es muy interesante, torturado por las muchas dudas que le asaltan ante las repercusiones casi todas brutales, de sus actos, ¿no? Una novela que es una novela, como digo, de este género, pero lo trasciende, de nuevo, pudiendo calificarse de excelente literatura, ¿no? Como preámbulo, yo creo que es suficiente, son más Sí, yo creo que de un 1.000 preámbulo páginas. no va mal, no va mal. Para Golpe de Gracia, que Golpe de Gracia es la que he leído más recientemente. Se publicó, como digo, en 2025. No, perdón, ni siquiera en 2025, en 2024. Tiene ya 2 años. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Ha cambiado el título. El título original es Small Mercies, pequeños consuelos, pequeñas misericordias, Ya hablaba ¿no? yo de consuelo al principio, Hablabas de consuelo, por lo algo tenías. era. Sí, lo viste venir, lo viste venir. Entonces, la traduce Aurora Echevarría, amplia trayectoria en la profesión. No seré yo quien le objete sus opciones, aunque lo voy a hacer. Hay Vale, alguna aprobado. catalanada, no sé en si es ella es catalana o no, no, pero bueno. Hay algo, por ejemplo, mira, las dos son dos o tres tonterías mías, muy mías, que alguno te va a sonar a ti, además, ya verás, yo creo que tú la vas a reconocer, ¿no? Especialmente tú, ¿no? Por ejemplo, se habla de un personaje al que se le dice, te sobran unos kilos, ¿no? Y se está hablando, quien lo dice, habla con un tercero y le dice, ¿no crees que debería adelgazarse un poco? Yo creo que eso le suena mal a cualquiera, yo creo, No, ¿no? bueno, está aceptado por la academia. Pero no suena Normal, bien. nosotros decimos, ¿no crees que debería adelgazar un poco? Pero Claro. esta idea de la adelgazarse es muy catalana. Esa forma pronominal, ese uso del reflexivo, es muy catalana. He indagado y he visto que la academia la acepta, pero no es usual entre nosotros. No, no para Decimos, oye, nada. fulanito, debes adelgazar. No decimos, debes adelgazarte. Y sin embargo, aflora en el libro. Hay otra. Yo que he recalcado varias veces en traductores catalanes, que es el ya le está bien, ya le va bien, que son superfluas. Nosotros no decimos esto, se dice en un momento determinado, no se ve volviendo a trabajar pronto y duda de que su puesto esté esperándola cuando esté lista para volver y ya le está bien. Y Esa ya está expresión bien. tampoco también nos chirría. Sí, Bueno, sí. son dejes, yo creo, del modo habitual de expresarse en catalán y que se nota, ¿no? Y luego la curiosidad que puede, de la traducción, que puede reconocer perfectamente, hay un momento en esta ubicación de la novela en un entorno histórico conocido, con datos, personajes y circunstancias de la vida real de la época, aparece la referencia al ejército Simbionés de liberación. Yo no sé si te acuerdas en la época, por de pronto está aceptado y es la traducción literal, porque es Symbionese Liberation Army, ¿no? De manera que ese es el nombre original. Pero en mi época, tú lo recordarás probablemente, cuando esta Patty Hearst, Sí, la hija de aquel fue millonario, raptada y se claro. enroló en ese ejército de liberación. Claro, solamente que se llamaba entonces el Ejército Simbiótico de Liberación. Y yo lo tengo asociado permanentemente al Ejército Simbiótico, un grupo un tanto extravagante, como era extravagante también la actitud de esta chica, que una vez secuestrada, vaya usted a saber si como consecuencia de un síndrome de Estocolmo llevado al extremo, se enroló, como dices, en el ejército y protagonizó algún atraco. Hay algunas fotos de alguna cámara de un banco en donde ella estaba saltando. La hija de un De un multimillonario, ¿no? multimillonario, Patricia Claro, Hearst. William Randolph Hearst, ¿no? Bueno, ejército simbionés, yo he visto ya que en otras versiones del grupo, otras versiones actuales, ya se acoge esta interpretación. Simbionés mejor que simbiótico, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ese es la traducción, en principio irreprochable, porque no seré yo, Bueno, como lo digo, que el. sí dejas ver es que se sitúa ya en tiempos relativamente modernos, ¿no? La Sí, novela. ya estamos en los 70, estamos a mediados de los 70, en el año 74, ¿no? Hay una nota histórica antes de empezar, hay una cita antes de empezar y una nota histórica. La cita ya es curiosa, es una cita de Conrad que dice, es imposible apartarse por completo de los demás, para vivir en el desierto hay que ser un santo. Esa cita a mí, yo la interpreto en el sentido de que en un mundo como el que nos van a describir, mantener la individualidad, salirse del marco, del contexto social que te, en el que has vivido toda tu vida, que te constriñe, por lo tanto, es muy, muy complicado, como le va a pasar a la personaje, a la mujer, que es personaje principal en la novela, ¿no? La nota histórica con la que se abre, la leo así, la parafraseo, es un, esto data el 21 de julio de junio de 1974. Son dos datos importantes. El año 74, que apunta a lo que decías hace un rato, la ubicación posterior, y luego que sea junio, con el verano recién empezado, ¿no? Un juez de un distrito estadounidense resuelve en una disposición que el comité escolar de Boston había perjudicado de manera continuada la integración de los estudiantes negros, bueno, con una segregación en la enseñanza pública de estos estudiantes negros. Y entonces toma una decisión y se nos cuenta en esa nota histórica, una nota literal, una transcripción de una nota de la época, cómo ese juez decide una medida ciertamente sorprendente, que es coger alumnos blancos de institutos blancos, de zonas ricas, y alumnos negros de zonas depauperadas, meterlos en autobuses y cada jornada escolar mandar a la mitad de unos a unos centros y a la mitad de otro a los centros de, diríamos, la otra clase social, ¿no? Esta orden, se nos dice en ese texto inicial, debía entrar en vigor al iniciarse el curso escolar el 12 de septiembre de 1974. Así que alumnos y padres disponían de menos de 90 días a partir de que se dictara la sentencia para prepararse. Y en un tono muy de Ligeia se cierra esa introducción diciendo: aquel verano en Boston hizo mucho calor y casi no llovió. Y ahí ya nos está creando un clima, ¿no? Un clima Opresivo. de potencialidad conflictiva en una medida de ese estilo, ¿no? En esos días, y forma parte ese calor asfixiante del verano, forma parte de la atmósfera que recrea con precisión el autor, ¿no? Ligeia nos presenta a Mary Pat Fennessy, irlandesa, el apellido inequívoco, en un muy desestructurado hogar, en un complejo de viviendas de protección oficial, Commonwealth se llama, en el distrito de South Boston, Southie, como se le llama en la novela, ¿no? La escena inicial, en donde vemos a la mujer en su casa, es muy descriptiva e introduce al lector de inmediato en ese universo caótico, ¿no? De quien va a ser el personaje principal de la novela, ¿no? La luz y el gas cortados por falta de pago, los ventiladores y la nevera, por tanto, apagados en ese calor sofocante, el olor intenso que desprende el ladrillo de las ventanas, quemado por el sol, la papelera del salón repleta de latas de cerveza, los ceniceros atestados de colillas, y ella misma, Mary Pat, enlazando un cigarrillo tras otro mientras ve reflejada su imagen en el televisor desconectado. Y se nos las describe con unas frases muy reveladoras que nos sitúan en el personaje, ¿no? Una mole sudorosa de pelo enmarañado e incipiente papada, vestida con camiseta de tirantes y pantalones. Una criatura que no cuadra con la imagen de sí misma a la que se ha aferrado. ¿Tiene Bueno, 42 años? escrita con mucho odio, yo creo, ¿no? ¿Qué No, no, no. descripción, ¿no? Mucho No, odio escribe. descrita con verosimilitud, al contrario. No, la mirada del narrador sobre el personaje no es en absoluto distante, al contrario, es cercana, ¿no? Tiene, como digo, 42 años, tiene la vida echada a perder, que es lo que se nos quiere describir con ese paisaje hogareño, enlaza trabajos precarios, dobles turnos en empleos de subsistencia y tiene que sacar adelante a su hija Jules, que ahora está tumbada en casa, encima de las sábanas, con calor, resoplando sudorosa. Jules tiene 17 años, es guapa, pero se está haciendo mayor de manera acelerada en ese barrio. Muy desasosegada por muchas circunstancias, una de ellas es la muerte de su hermano, Noel, excombatiente de Vietnam, destrozado por la heroína a su vuelta a casa tras la experiencia bélica. Ella, la niña, y su madre han soportado la marcha de su padrastro, del padrastro de la niña, Ken, cuando parecía que la relación con su madre se iba a sentar. Y ahora se ve también afectada por la orden judicial. Ella no quiere ir al barrio al que la van a mandar. Ella es blanca y no quiere ir a un barrio de negros, no quiere ir a un barrio donde nadie ha visto pasear a un chico blanco después del atardecer. Su conflictivo entorno, aquel en el que vive en este momento, ese Commonwealth, la destinan a un futuro de pobreza, de desempleo, de conflictividad social, de ausencia de expectativas vitales, probable destinataria del tráfico de drogas, que es, bueno, pulula por doquier en el barrio. Fíjate que se dice en un momento del libro, en South Boston, en Southie, como lo llaman, la mayoría de los niños salen del vientre materno con una cerveza Slits y una cajetilla de Lucky Strike en las manos, ¿no? Este es el panorama en el que nos encontramos, en las primeras páginas. Todavía en las primeras páginas suena el timbre en esa casa, e interrumpe esos esfuerzos de Mary Pat, estériles por otro lado, para organizar el desbarajuste del piso, ¿no? Ahí aparece Brian Shea, un miembro del grupo que trabaja para Marty Butler, una especie de capo local del clan irlandés, que llega a la casa cargado con folletos, con pancartas, para movilizar a la población del barrio en contra de la decisión judicial que obliga a intercambiar a los escolares, ¿no? Bueno, este grupo de irlandeses en ese barrio de Boston están unidos todos, evidentemente, por esos orígenes, pero también por el sentimiento de clan y por los prejuicios raciales, sociales, étnicos, por un estado permanente en su mayoría, la mayoría de los miembros, de desencanto, de desesperanza vital y sobre todo de un odio de clase furibundo contra, literal, cito literalmente, los putos ricos que viven en sus mansiones de las afueras, ¿no? El lenguaje es descarnado, obviamente, dado el entorno en la novela, ¿no? Mary Pat participa de esa visión crítica, combativa, pero también racista y segregacionista de sus correligionarios, y comparte la causa contra la polémica orden del juez local, ¿no? Por lo tanto, se compromete a acudir con pasquines, con carteles, a la manifestación del próximo 30 de agosto, a escasos 12 días del comienzo del curso y, por tanto, de la ejecución de la sentencia judicial en la plaza del ayuntamiento. Ahí tenemos ya un hilo. Otro hilo es que esa misma noche, su hija, Jules, que ha salido con, literal de nuevo, su desastroso novio, Ron Collins, y su mejor amiga, no vuelve a casa. Mary Pat se inquieta, acude al trabajo pues al día siguiente, pero preocupada porque su hija normalmente no falta a dormir a casa. La ausencia se prolonga durante varios días, nadie sabe de su hija, ni sus amigos, ni sus familias, ni sus conocidos. Otro hilo. Otro hilo parecido a Misty River, ¿no? También. Claro, sí, ese mundo, ¿no? En realidad. Un tercer hilo es que simultáneamente a todos estos hechos, en un periódico local, se da cuenta de la muerte de un joven de 20 años, fallecidos por causas hasta ese momento desconocidas, en el andén de llegada del metro de una estación cercana. El diario dice el nombre, aporta el nombre del muchacho, Augustus Williamson, los múltiples traumatismos craneales que presentaba, probablemente a causa de haber sido golpeado por el tren. El chico, que es de raza negra, es hijo de Calíope, una compañera de trabajo de Mary Pat. En ese ambiente enrarecido de esos días, los rumores hacen del joven un traficante de drogas que se habría adentrado en un barrio blanco para robar algún coche, y todo ello aviva todavía mucho más las tensiones raciales. Todo esto ocurre, como digo, simultáneamente en las primeras páginas del libro. Y ahí se abren todos estos hilos que van corriendo simultáneos y a medida que la narración avanza, se van entrelazando, confluyendo todos, unidos por el núcleo central de Mary Pat, ¿no? La línea central, no obstante, es la investigación de la inexplicada ausencia de Jules, de la niña, ¿no? Ante la inacción de las fuerzas vivas, tanto las oficiales, pues la policía no se mueve, en caso de desaparición de adolescentes en barrios tan conflictivos como esos, no se moviliza hasta pasadas 72 horas, porque da por hecho que bueno, niños o chicos con vidas desestructuradas, pues es probable que no estén en sus casas, pero tampoco se movilizan las fuerzas oficiosas. Es decir, los líderes del poder mafioso paralelo que prefieren no llamar la atención sobre el barrio, será la propia Mary Pat la que interrumpe temporalmente su abandono vital, su desidia existencial, y se lance a la indagación del paradero de su hija, ¿no? Entonces, esa pesquisa la va a llevar, y es una dimensión fundamental del libro, a conocer algunos aspectos ignorados de la vida de su hija, que es también la vida de ese marco social, de su estructurado y caótico, y por extensión a conocer las interioridades de esa organización criminal que bajo la superficie, bueno, protectora, amable de sus correligionarios, pues somete y exprime en beneficio propio a las muy zarandeadas gentes del barrio, ¿no? Además, las vicisitudes de la muerte del muchacho negro, que muy pronto ya nos damos cuenta que no es accidental, se sospecha que puede haber sido debida a la acción de una pandilla de jóvenes blancos, en los que probablemente pudiera estar implicada su hija June, ¿no? Por el medio, en su búsqueda, aparece un policía, el sargento Michael Coyne, al que todo el mundo llama Bobby, que forma parte del Departamento de Homicidios de la Policía de Boston, que es un hombre honrado, que intenta, con un pasado no tan limpio, que intenta dignamente preservar el imperio del derecho y de la ley en aquel entorno salvaje, y de cuya boca sale una frase muy, muy descriptiva, muy reveladora, y que podríamos trasladar a casi cualquier ámbito de nuestra vida en la actualidad, ¿no? Lo único que nos separa del reino animal es el Estado de Derecho, dirá, ¿no? En donde, en una aseveración que yo creo que ejemplifica no sé, el criterio, el planteamiento vital del autor, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Entonces, bueno, estos ejes principales, la averiguación del destino de Jules, las interioridades de la organización mafiosa, las claves de la muerte de Augustus, el desarrollo de la movilización popular frente al dictamen judicial. Todo esto se nos va contando en todos esos hilos, en todos esos frentes diversos, como digo, imbricados entre sí, dejando, como diríamos, telón de fondo, pero que no es secundario, sino que aflora con un carácter de casi protagonismo en otros frentes, en otras vertientes, ya consabidas, después de lo que he dicho de la trilogía anterior, ya consabidas en la obra de Denis Lehane, ¿no? El alto grado de profundidad en la descripción de la personalidad de la protagonista, la descripción fidedigna de las condiciones sociales, económicas, ideológicas y políticas de South Boston y por extensión de la sociedad norteamericana, el tratamiento, en este caso muy notable, predominante de la cuestión racial, con apuntes valiosos sobre las posibles causas y las principales manifestaciones. Y luego también esa otra vertiente histórica, hay ciertos episodios, ciertos personajes, ciertos hechos relevantes de la vida norteamericana de hace medio siglo, que le da verosimilitud a la novela, porque al saber el lector que todos esos hechos son verdaderos, acentúa el carácter realista que tiene la novela. Y bueno, nos hace identificarnos más, quizá, o acercarnos con mayor interés a la trama, ¿no? También, y eso es una constante en las novelas anteriores también, como he dicho, es la muy iluminadora mirada que se ofrece sobre ese mundo, un universo ambiguo de las organizaciones criminales, ¿no? En este caso, de las mafias irlandesas, con vínculos en los poderes públicos, en las instituciones, en la policía, con los representantes políticos, con la prensa, con las fuerzas vivas, con un aura, por lo tanto, de respetabilidad, mostrando unos lazos que Lehane por lo menos por la trayectoria, ¿no?, cinematográfica y literaria del autor, conoce muy bien, ¿no?, y que ha hecho aflorar habitualmente en sus novelas, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy breve, sí que quiero dar una nota solamente de cada uno de estos frentes, ¿no? Por ejemplo, el retrato de Mary Pat, que es espléndido, ¿no? Como digo, a lo mejor esa descripción inicial puede haber resultado cruel, ¿no? Pero si leyéndola, siguiendo al personaje durante toda la novela. Bueno, quizás la redime su hija, ¿no? Con esa Claro, búsqueda bueno, de su hija. y no solo eso, la redime la búsqueda, ¿no? Es decir, esa idea de una personalidad que se ha dejado ir por un entorno o por una vida, un destino que la condena a bueno, pues eso, a la degradación, ¿no? Y sin embargo sale adelante y vemos, por tanto, ya una personalidad compleja, con aristas, ¿no? Con diferentes facetas, ¿no? Nacida en un entorno cerrado, tradicionalista, muy retrógrado de ese linaje irlandés, crecida en un ambiente familiar violento, con agresiones de los padres y entre hermanos, con brutalidad, con palizas, ¿no? Saliendo adelante en un contexto social en donde o en el que la fuerza bruta es la única forma de imponerse, ella se ha endurecido en contacto con una realidad muy muy áspera, pero la sucesión de desgracias que ha sido su vida, su primer marido agresivo y violento la abandona, el segundo, un buen hombre con inclinaciones intelectuales, la deja también, la muerte de su hijo mayor, que vuelve de Vietnam y muere por sobredosis de heroína, han hecho de ella una mujer perdida, devastada, derrotada, frustrada, con una soledad acentuada ahora por la desaparición de su hija, pero que de repente todo este cúmulo de circunstancias explotan por un detonante que es la desaparición terrible de su hija y que genera en ella una rabia, una furia. Lo que era desidia y desesperanza se convierte en rebeldía. Rebeldía ante esta sucesión interminable de desventuras y hasta ante esta injusticia flagrante que tiene que soportar. Incluso la hace despertar, en cierto modo, podríamos decir ideológicamente, ¿no? Empieza a darse cuenta de que sus actitudes racistas, sus actitudes claramente discriminatorias, ¿no?, claramente segregacionistas, a lo mejor encubren realmente o tapan otra versión de los hechos, ¿no? Entonces, bueno, vemos a una mujer muy fuerte, capaz de tomar las riendas de su vida, de enfrentarse a todo y a todos, incluso a las fuerzas poderosísimas, fuerzas mafiosas, hasta averiguar el destino de su hija y hacer pagar a los responsables de su sufrimiento, el precio que corresponda por ese destino doloroso y terrible, ¿no? Luego, otra nota en relación con el marco social. Está magníficamente descrita la pobreza, la marginación del barrio, la precariedad de las condiciones de vida, la supervivencia durísima, y sin futuro, ¿no? Marcada por una limitación que es estructural, ¿no? No parece que pueda haber salida de ese barrio, ¿no? Parece transmitirse, luego la posición de Mary Pat lo desmiente, una visión fatalista, ¿no? Nacemos en un South Boston y nos condena a un futuro de degradación, de existencias conflictivas. Los personajes que pululan por el libro tienen todos pasados delictivos, carcelarios, alcohólicos, con altas dosis de resentimiento y de odio de clase contra, como veíamos antes, quienes tienen una posición privilegiada en la vida, los dueños del dinero, del poder, pero también por sus propias limitaciones. Esto es muy extrapolable en nuestros días, ¿no? ¿En qué medida los populismos, con sus mensajes, sabes, sus mensajes Simples retrógrados, y ¿no?, sí, y simples pueden que calar? llegan muy fácil. Claro, pueden calar cuando la situación en la que vives es una situación de precariedad, ¿no? Entonces, claro, se opone ese mundo se opone a que las líneas de metro, autobús, mezclen, ¿no? Los ricos a que las líneas de metro, autobús lleguen a sus zonas acomodadas. Y los demás, pues no quieren tampoco con esos prejuicios racistas frente a etnias. Nunca ha habido un negro en nuestro barrio. ¿Por qué vienes tú con tu mundo, ¿no?, en esos intercambios? Ven ahí una bomba de relojería, ¿no? El conflicto y enfrentamiento racial que está presente en otras obras de Lee King, aquí es el núcleo. La novela es un Me hervidero de parece, racismo. Alberto, que muy presente en la vida diaria de los Estados Unidos. Cada dos por Claro. tres vemos noticias, ¿no? Y en ese sentido. Claro. Claro. Y de nuevo el mensaje actual, ¿no? Es decir, toda esta ignorancia, toda esta precariedad de vida, todas estas condiciones económicas pobres, con esta falta de futuro, son el caldo de cultivo para el racismo, para el fanatismo integrista, para el fundamentalismo blanco, que aquí está plasmado en ese entorno irlandés, pero que ahora lo vemos por todas partes. ¿Cómo puede ser que Trump, con su mensaje, ya no con su delirio, que esa es otra dimensión, ¿no? Su delirio constante, su constante cambio de aparente cambio de postura, ¿no? Sino simplemente el mensaje de fondo, ¿no? ¿Cómo puede llevar calar en 70 millones de personas que lo votan, ¿no? Es sorprendente desde la perspectiva, una perspectiva medianamente ilustrada, ¿no? Bueno, sin embargo, la novela es extrapolable a nuestro ámbito, es interesante también por eso, ¿no? Porque Incluso la propia estética, Alberto, choca con nuestros valores. La propia estética de Trump, cuando ha anunciado la invasión de un territorio y aparece ahí con su gorrita de jugador que parece que ha ido al campo, ¿no? A jugarse que podía invadir determinado país, ¿no? Es incluso la propia estética, ¿no? De la sí. puesta en escena, ¿no? De la situación. Y este mensaje sencillo, ¿no? De apelación al miedo, al rencor, al aborrecimiento del otro, ¿no? En el caso de la novela, los pobres, perdón, los negros, que son más po son los únicos más pobres aún que los propios irlandeses, ¿no? Los únicos ante los que la mafia irlandesa, el grupo, el clan irlandés puede exhibir una cierta superioridad, ¿no? Bueno, todo eso es interesante en la novela como descripción de una época, pero también en su traslación al presente. Solo Mary Pat, en un raro momento de lucidez, logra vislumbrar la, digamos, más profunda verdad de las cosas, ¿no? Dice literalmente el texto, ¿no? La novela. En ese instante siente una afinidad con los negros que le sorprende. ¿No son víctimas de lo mismo? Se pregunta, ¿no? Bueno, de manera que, bueno, muy, muy, muy interesante el eje del microcosmos de los clanes mafiosos. Está también extraordinariamente tratado la protección pagada a precio de sumisión y de silencio, los sucios negocios de la droga, de la prostitución, del chantaje. Aparecen oscuros gerifaltes de estos grupos, ¿no? Cuyo carisma los hace impunes entre unas gentes que los adoran, ¿no? Camellos de poca monta, matones de pacotilla también, delincuentes varios, subordinados brutales, que son criminales, que son asesinos, agentes de policía comprados, políticos corruptos, ¿no? Bueno, este marco sociológico interesante, con, como decía, anotaciones de la época norteamericana, ¿no? Vietnam y la guerra, ciertas manifestaciones ya crepusculares en el año 74 del hipismo, de la rebeldía juvenil, que por supuesto el clan irlandés detesta. Aparece Nixon, aparecen Edward Ted Kennedy, en un episodio muy relevante del libro, con un cierto protagonismo. Aparecen los hermanos, claro, el presidente John Kennedy y su hermano, el fiscal Robert, ambos asesinados, ¿no? Y luego también otro punto de esperanza, para cerrar ya, es el detective Coyne. Alguien que nació en un barrio también irlandés, pero blanco, o sea, cerrado, próspero, diríamos, con unos padres que han criticado siempre el racismo. Él estuvo en Vietnam, torturado por los muchos enemigos que se vio obligado a matar. Conoce, por su experiencia como policía, patrullando durante años las zonas, las comunidades negras de la ciudad, conoce de primera mano ese entorno y es un hombre noble, íntegro, honrado, que cree, como decíamos antes, en el Estado de Derecho, en la ley, en el orden, que conoce, sin embargo, los problemas, conoce esa pulsión identitaria, el odio y la rabia inmotivados, conoce la cerrazón ideológica del clan irlandés. Y que, bueno, se mueve en él de una manera, como digo, honesta, ¿no? Muchos frentes, muchos hilos, muchas dimensiones muy interesantes en estas cuatro novelas, la última, Golpe de Gracia, de Denis Lehane, muchas más en la editorial Salamandra. Bueno, se lean como entretenimiento, se lean como consuelo, se lean como espejo de la realidad. Cualquiera de estas vertientes interesan de libros formidables, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias por la propuesta. Me encanta la propuesta de hoy, Alberto. Me encanta la novela negra, como sabes. Y una canción para despedir que esté a ese nivel. Sí, lo está. Mira, en esta última, en Golpe de Gracia, Voy a leer muy brevemente un texto en el que Mary Pat se refiere a la letra precisamente de esta canción, ¿no? Dice el narrador, ¿no? Poniendo voz de Mary Pat, estilo ese indirecto libre. Toda su vida ha sido fiel seguidora de los 40 principales. Nunca ha sido fan de ningún grupo en particular. Simplemente le han gustado las canciones del momento. Ese verano, Rock the Boat, Billy Don't Be a Hero y su favorita, Don't Let the Sun Go Down on Me. Pero ahora todas esas canciones le parecen una tontería porque no se han compuesto pensando en alguien como ella. Incluso esa letra, Losing Everything Is Like the Sun Going Down on Me, se le queda corta. Porque no es cierto que perderlo todo sea como si el sol se ocultara para ella, sino más bien como si una bomba atómica estallara en su interior y su cuerpo, convertido en un millar de partículas que viajan en todas direcciones, pasara a formar parte de una nube en forma de hongo, ¿no? De manera que esta es la canción, ¿no? Elton John. Don't Let the Sun Go Down on Me, que es un éxito de Elton John de ese año 74, que representa, en cierto modo, representa. Mary Pat dice que no la representa, porque lo que ella vive no es eso, no es que el sol no salga para ella, ¿no? Es algo todavía mucho peor, es que es una bomba atómica que estalla en su vida, ese es el momento en el que ella está viviendo. Esa es la canción, un éxito de Elton John, como digo, de mediados de los 70. Muy bien, pues nada, muchas gracias también por la propuesta, Alberto, y volvemos la semana que viene Muy con bien, más hasta la oferta semana que de viene. libros. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Me just because you It's like the sun.